quiere vender sus productos, quiere anunciar sus servicios, en Virtud Estéreo, la voz de la frontera, somos la opción. Anuncie de todo y véndalo todo. Contáctenos en el teléfono 99-56-7135 de Santos Ramos. Virtud Estéreo, la voz de la frontera, su mejor opción comercial en el sur de la Empira. Ok, parece que estábamos ahí complaciendo con Antonio Aguilar. Ya viene amaneciendo. Bueno, así que ya tenemos las 7 con 40 minutos, 20 minutos ya para las 8 de la mañana. ¿Qué dices, fiesta querida? Vámonos para otras tierras. Aquí traigo dos pasajes. ¿O me sigues o te quedas? Vámonos para otras partes a gozar de los amores. Viviremos muy felices sin agravio ni rencores. ¡Ay, ay, qué bonito me baila! ¡Un nota! No te ofrezco las estrellas ni tampoco un mundo nuevo. Soy muy pobre, tú lo sabes, jugador y parrandero. Compadre Rafael, véngase para que le eches el gol. Ándale, no más de fútbol, véngase para acá. Pero si por Dios te pido a cambio de mi cariño, que me dé. A quererte y a dejar todos mis vicios. Qué bonito, me la llevo. Haga su quimil, mi amor. Ya están silbando los trenes, dile adiós a tus parientes. Viviremos muy felices, verás que no te arrepientes. Ya cruzando la frontera, todito queda arreglado. Primero me dejan muerto que llevarte de mi lado. Para brindar en tu Ok, bueno, así que estábamos ahí con las vecinas. Ponga la basura en su hogar, ¿no? Bueno, así que ya tenemos las 7:46, 7 de la mañana ya con 46 minutos. Despreciaste mi cariño, ya ni modo. Porque ya no habrá remedio, para mí ya falleciste. Y yo no hablo con los muertos. Estoy triste, no lo niego, pero sé. Porque ya me resigné, y así cualquiera se olvida, ¿para qué sufrir por alguien que antes yo ni conocía? Hablé con mi corazón para salirte, que te vayas más abajo. Estoy triste, no lo niego, pero será pocos días, porque ya me resigné, y así cual olvida, ¿para qué sufrir por alguien que antes yo ni conocía? Hablé con mi corazón para proponerle un trato. Decidimos salirte, que te vayas más abajo. Okay, bueno, así que estábamos ahí con los razos. Ya lo riquito. Bueno, y así es como hemos llegado ya a la parte final de esta bonita programación, Amanece Ranchero. Bueno, así que yo regreso ahí de 8 a 10 de la mañana con música romántica. Bueno, así que saludos, muchas gracias por haberme sintonizado. Con dinero. Lo que tanto esperabas ya está aquí. Comercial Escalante, con los mejores precios de la zona sur de Lempira, ofreciéndote chineros de madera, trasteros de metal, juegos de comedor, roperos, refrigeradoras, estufas eléctricas y de gas, licuadoras, microonda, camas y colchones, camarotes, respaldar para camas, muebles de sala, divisiones, televisores, mesas infantiles, planchadores, sillas plásticas, ventiladores, planchas, equipos de sonido, cunas, congeladores y mucho más. Todo lo que necesitas en tu hogar, en un solo lugar. Visítanos, estamos ubicados en Llano Amaca, Mapulaca, Lempira, o llámenos al 9708-9362. Y recuerda, protejamos el medio ambiente. En tu vida. Tu dinero rinde porque rinde. En Comlesul obtienes un excelente rendimiento de tu dinero mientras ahorras. Disfruta de los beneficios que te ofrecemos. Recuerde que puedes hacerlo en diferentes cuentas tales como ser aportaciones ordinarias, cuenta extra progreso, ahorro remesas, ahorro retirable, ahorro de menores, ahorro grupal, ahorro navideño y ahorro plazo fijo. Somos su mejor opción en servicios financieros. Visite cualquiera de nuestras filiales y ventanillas. Somos Comlesul y continuamos sembrando progreso. En Comercial Velasco le ofrecemos muebles y electrodomésticos en variedad, refrigeradoras de diferentes tamaños y marcas, televisores, equipos de sonido, estufas y juegos de comedor para esta temporada de calor, ventiladores, gaveteros de plástico de todo tamaño, molinos, microondas, divisiones, trasteros de metal, lavadoras de ropa, máquinas eléctricas y de pedal, planchas, licuadoras, DVD, gaveteros de madera y muchos productos más con un año de garantía en electrodomésticos. Comercial Velasco. Estamos ubicados frente al Parque de la Virtud de Lempira. Para mayor información, llama a nuestro teléfono 9821-3419. Comercial Velasco, la verdadera economía para tu hogar. Atención Mapulaca Lempira, si del cuidado de tu salud se trata, visita Clínica Médica y Laboratorio de Análisis Clínicos MedFarma, donde te brindaremos la atención médica personalizada y de calidad. Además, en nuestro laboratorio puedes realizarte los siguientes exámenes: hemogramas, química sanguínea, serologías, inmunología e inflamación, función tiroidea, electrolitos, hemoglobina, glicosilada, examen de la bacteria Helicobacter pylori en sangre y en heces cuantitativa, marcadores tumorales, cultivos de orina y heces. Tenemos las pruebas y exámenes que tú necesitas con un personal altamente calificado, tecnología que cumplen con los estándares de calidad, atendiéndote en el siguiente horario: de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y la atención médica las 24 horas. Estamos ubicados en el barrio El Calvario, salida hacia la Virtud, frente a la cancha de usos múltiples. Para mayor información puede llamarnos al teléfono 3259-3958, donde amablemente te atenderá el doctor Denis Ventura. Somos Clínica y Laboratorio MedFarma. Experiencia, servicio e integridad en Mapulaca, Lempira. Ruta al futuro con Cooperativa Río Grande. Pequeños ahorros hacen grandes aventuras. Apertura, activación o depósito desde 500 lempiras en la cuenta Mi Futuro. Y participa por 20 bicicletas, 20 tablets. Participa visitando nuestras filiales y ventanillas. Porque ahorrar desde pequeño es el primer paso hacia grandes sueños. Cooperativa Río Grande, creciendo juntos desde 1967. Clínica Dental Rauda, ubicados media cuadra arriba de la Alcaldía Municipal en la Virtud Lempira, atendidos por la doctora Carla Rauda, brindando los siguientes servicios odontológicos: obturaciones, limpiezas dentales, blanqueamiento dental, extracciones dentales, prótesis removibles fijas y totales, cirugía de cordales, implantes dentales, carillas dentales. Contamos con especialistas una vez al mes previa cita en ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, rehabilitación oral, cirugía bucal e implantología. Horarios de atención: de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Teléfono 9546-2677. Clínica Dental Rauda. Tu sonrisa en las mejores manos. ¿Quiere vender sus productos? ¿Quiere anunciar sus servicios? En Virtud Estéreo, la voz de la frontera, somos la opción. Anuncie de todo y véndalo todo. Contáctenos en el teléfono 9956-7135 de Santos Ramos. Virtud Estéreo, la voz de la frontera, su mejor opción comercial en el sur de Lempira. Sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Sin amor una noche de un día, de tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar. Virtud Estéreo, la voz de la frontera. Ok, bueno, así que buenos días, muy buenos días, así que bienvenidos y bienvenidas a esta bonita programación de música romántica, de 8 a 10 de la mañana. Bueno, así que estamos ahí con el conjunto Primavera, Ave Cautiva. Bueno, así que ya pueden mandar ahí su mensajito, 9572-1703, ahí solicitando su música romántica, haciendo un saludo en especial. Hay una canción en dedicación, también lo podía hacer. Así que este es su momento, su programa de música romántica. Bueno, así que saludos hasta Villanueva Cortés, ahí doña María Nataré. Así que siempre, siempre vida activa la 89.5. Te juro, corazón, que si yo fuera podría dar por ti hasta la vida. No pueden verme, ni tus oídos escucharme. Las puertas de tu corazón cerraste con llave. Y yo que sueño por darte un beso y acariciar tu piel de niña, tengo que ver que te mueres por dentro. Como thank you. que le tengas tanta fe. Después que te han enredado con mentiras, te juro, corazón, que si yo fuera él, podría dar por ti hasta la vida. Pero tus ojos no pueden verme y tus oídos escucharme. Las puertas de tu corazón cerraste con llave. Y yo que sueño con darte un beso y acariciar tu piel de niña, tengo que ver que te mueres por dentro como ave cautiva. Tengo que ver que te mueres por dentro como ave cautiva. Ok, bueno, así que estamos ahí, ave cautiva. Prueba las nuevas suaves sabores. Bueno, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando por acá? Ok, bueno, así que ya tenemos en las 8 con 6 minutos, 8 de la mañana ya con 6 minutos. Cuando hasta el alma se encuentra en flor. Yo 17, tú quinceañera. Tu colegiala y yo soñador. Y en aquel trigal el sol cayó primero. Después un pantalón vaquero y una... Bueno, así que tengo un mensajito por acá. Dice, hola, ¿me puedes complacer con dos rolitas? Vida con la mafia y la de ¿Cómo me haces falta? Con Bufis. Saludos, gracias. Ok, muchas gracias igual para usted. Saludos. Enteramos por primera vez lo que es el amor. Y las mariposas volaban en derredor. Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor. Era una tarde de primavera. Hoy es invierno y ya. Ok, bueno, así que tengo un audio por acá. Vamos a ver. Muy buenos días. ¿Qué pasa? ¿Quién lo dijera? Ok, muchísimas gracias. Igual bendiciones para usted. Bueno, así que ya le voy a estar complaciendo. Y las mariposas volaban. Ok, bueno, así que voy a ir complaciendo con esta rolita de la mafia vida. Vives dentro de mí, en el alma te siento, me alimento de ti, no te aparto un momento, para amarte nací, te escapaste de un cuento que de niño aprendí. Te esperaba y no miento. Vida, yo te amo más que el aire que respiro.